Entonces, por eso trabajo mucho esto de la sensualidad, de la maternidad y de la militancia. Según la realizadora, el film será una ficción de época, con una mirada intimista de los conflictos de una mujer en relación entre ser madre y su militancia. Además, detalló que está coordinando el trabajo en la comunidad San Juan Urco y con el equipo realizador que mantiene en Quito. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y luego de escuchar Cortos desde la Casa, queremos recordarles a ustedes que este informativo también está presente en el Internet. Pueden digitar las páginas www.casadelacultura.gov.es o también www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación conoceremos cómo el grupo Chasqui Danza festejará su sexto aniversario. Estamos listos acá en Radio Casa de la Cultura para compartir un encuentro de verdades junto a Erika Morales. El tema de este diálogo es hablar de Chasqui Danza. Esta es una agrupación de danza que va a cumplir ya 6 años y por este aniversario el próximo 27 de agosto realizarán un recital de danza con repertorios de danzas de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Dery? Muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y feliz de estar en tu programa, Darío. Cuéntanos, ya han pasado 6 años, tras micrófonos hablábamos de que tú has participado ya 4 años siendo parte de Chasqui Danza. ¿Cómo has vivido estos 4 años? Bueno, sí, recordemos que surgió este grupo bajo la dirección de Gabriela Laguasi el 16 de septiembre del 2010. Y bueno, yo me pude integrar al grupo hace unos 4 años, en el 2002. Creo que es una manera de expresión, ¿no? La música, la danza. Y realmente ha sido una experiencia muy maravillosa para mí y para todos mis compañeros, que podemos compartir este arte y transmitir a través de los movimientos, a través de nuestro cuerpo, mensajes. Y sobre todo disfrutar de lo que es la música nacional y latinoamericana. Uh-huh. Y bien, si tú pudieras dar una característica a este grupo que lo diferencie del resto de grupos que hacen danza, ¿cuál sería? Yo te podría decir que es amor. Amor, porque ha habido muchas ocasiones en las que en el transcurso del tiempo ha suscitado bastantes cosas que pudieron hacer que la agrupación se separe. Miren, en este preciso momento la directora principal, como te dije, que es Gabriela Laguasi, pues está otra vez disfrutando de lo que es ser mamá, está otra vez con unos gemelitos, y bueno, en ese estar y decidir de la familia, pues nosotros podríamos haber dejado, pero no, quisimos seguir, quisimos estar en esto con el amor a lo que nos gusta hacer, y decidimos reunirnos y continuar, y no dejar de lado estos 6 años, que son 6 años de trabajo. Entonces yo creo que la palabra que nos caracteriza sería amor, amor a la música y a la danza. Uh-huh. ¿Cuál es más o menos la línea musical o dancística que maneja Chasqui Danza? Ya, bueno, como nos decía Gabriela, con nosotros ingresamos. Esto lo creó ella para fomentar lo que es la danza nacional y latinoamericana, tanto en niños, jóvenes y adultos, ¿no? Principal cosa que nosotros tenemos y que disfrutamos y que es en gran mayoría nuestro repertorio es la danza nacional. Tenemos pasillo, capisca, albazo, ritmos de la costa, la marimba, la andarele, pero también hacemos ritmos latinoamericanos como son bolivianos y peruanos. Cuando ustedes ya se preparan para hacer una puesta en escena, preparar una presentación, generalmente, ¿quién es la que decide o cómo elaboran ese repertorio? dice, por ejemplo, queremos bailar algo de Ecuador, algo de Perú, ¿en razón de qué preparan ese repertorio? Ya, mira, cuando nosotros queremos hacer esto es iniciativa, obviamente tenemos a alguien que nos dirija, que nos corrija los pasos, pero podemos decir, yo escuché tal canción del cumbia de Perú, que vamos a presentar una nueva coreografía, ¿no? Justamente una compañera, Raquel, dijo, escuché esta canción de Susana Vaca, de Perú, una cumbia peruana, ¿sí? Entonces dijo, vamos, tratemos, busquemos estos pasos, veamos cuáles son los pasos de la cumbia, veamos cuál es lo tradicional. Cada integrante tiene un estilo. Cada integrante tiene una formación independiente, ¿no? Tenemos compañeros que siempre se han especializado en lo que es la danza nacional, tenemos compañeros que han estudiado el contemporáneo, tenemos compañeros que estudian actualmente el ballet. Entonces, tenemos diferentes formaciones que van contribuyendo a esta puesta en escena. Sí, puede ser una persona que quiera proponer una canción que le gustó, que escuchó, pero cada uno va dando algo de su formación para esa presentación, pulidas y corregidas, obviamente, por los directores a cargo. Al inicio hablé que este 27 de agosto, donde ya tendrán su aniversario, 6 años tejiendo el Camino del Sol, como han puesto de nombre a este recital de danza, va a haber algo de danza de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. De manera precisa, ¿qué ritmos o qué géneros serán los cuales ustedes van a estar cantándolos con el cuerpo, como sería la danza? Claro, mira, este 27, el sábado 27 de agosto, como les decimos, estaremos presentando de lo nacional. Gran parte del repertorio nacional, San Juanes, Cayambes, Otavalos, ritmos costeños como son la marimba, el andarele, la bomba y por supuesto el pasillo, el albazo, ritmos propios nuestros, damos esa prioridad a lo que es nuestro, ¿no es cierto? Uh-huh. También damos prioridad a lo que es latinoamericano, vamos a estar con caporales, con tincus. Y también hemos querido incluir un poquito de lo que se refiere al otro lado del continente. Vamos a presentar una danza hindú. Quisimos incluir eso y aumentar nuestro repertorio por ese lado. Pero va a predominar, obviamente, la danza nacional. Uh-huh. Más o menos, ¿ustedes estiman este recital qué tiempo tendrá de duración? Estamos calculando que alrededor de 2 horas. 2 horas con las coreografías y, por supuesto, también tendremos una actuación musical de la cantante Amparo Suárez. También tendremos la representante de Yanacoya, Susana Guevara. Van a estar ayudándonos, que gentilmente quisieron contribuir con este evento. Y también ellos nos... Susana Guevara es lo que es danza tribal. Entonces, también tendrán diferentes estilos, también tendrán música. ¿Siempre existe esta camaradería entre grupos que hacen otro tipo de danza? Sí, sí, mira, yo fue muy grato para mí compartir. En algún momento con Susana estuvimos compartiendo una formación, sí, en la Universidad Central, y fue muy grato decirle, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto, y el tener la respuesta, ¿no?, de colaboración, ¿no? Claro, no hay ningún problema. Siempre ha habido esa cordialidad entre grupos del querer ayudarnos y, por supuesto, fomentar la cultura. Es lo que estamos haciendo y es lo que queremos y lo que disfrutamos. Entonces, siempre ha habido la colaboración de todos. Y bien, en fin, ustedes, este recital que tendrá cerca de una duración de 2 horas para festejar el aniversario de Chansky Dance, con el recital tejiendo el Camino del Sol, ¿desde hace cuánto tiempo están preparando esto y cuál es el esfuerzo que están poniendo para este aniversario? Ya, mira, como te dijimos, esto estamos más o menos preparándolo desde junio. Junio ya. Como te decía, nuestra directora Gabriela Laguasi, pues ahorita está como en su año sabático con sus, entre comillas, porque está con sus 2 gemelitos. Uh-huh. Y nosotros decidimos, pues no hay que dejar pasar este aniversario. Nos organizamos, vimos los repertorios que teníamos, quisimos hacerlo. Igual agradecemos muchísimo a la apertura de el Centro Cultural Humanizarte, que nos permitió ahí hacer el evento. Sí, es el, para las personas que no conozcan la dirección, es en la calle Morales y Guayaquil, en La Ronda. Sí, es la Fundación Cultural Humanizarte, Casa 707. Ahí van a realizar este recital el próximo 27 de agosto. Quisiera expandir un poquito el tema sobre la danza. Tú ya vas más de 4 años haciendo danza, 4 años con Chansky Danza, pero tienes una trayectoria aparte, estás formado en otras disciplinas. Pero a tu parecer, ¿cómo le encuentras la danza en la ciudad de Quito? No expandirnos mucho al caso de Ecuador, sino a la ciudad de Quito, en el tema de oportunidades, beneficios, calidad también. Ya, En lo que se refiere a eso, yo creo que nos falta mucho crecer en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ¿en el tema de oportunidades o calidad? De fomentar. Y yo creo que los grupos que se presentan hacen todo, dan todo su esfuerzo para presentar lo mejor ante el público. Uh-huh. Entonces, en ese lado creo que nadie queda debiendo. Porque a pesar de que es una coreografía corta y muy sencilla, el hecho de que te esfuerces repasando y tratando de fomentar algo a través de la cultura es muy válido. Me parece que lo que nos cuesta a nosotros más es decidirnos por hacer esto. Has escuchado a personas que dicen, sí, me gusta la danza, pero no encuentro dónde estudiar. O me gusta la danza, pero ¿dónde puedo yo formarme? O no sé qué hacer. Solamente me queda en el me gusta ver. Pero no sabemos que precisamente son estos grupos que los ven presentándose en las plazas, están llamando gente. Por ejemplo, Chasqui Danza recibe a cualquier persona que quiera entrar y formar parte de la agrupación. Niños, jóvenes, adultos que quieran ser parte de esto, que quieran disfrutar de la danza. Pero hay veces que dejamos pasar esto. Hay igual formación en lo que se refiere a danza contemporánea, a ballet, pero son muy pocos conocidos. Y otra cosa que también creo que dejan pasar mucho es que creemos que debe ser gratis el verles, o sea, ya presentarse y no tienen por qué ganar el dinero. Recordemos que es un trabajo, es un esfuerzo, es una dedicación que se debe. Entonces, valoremos cómo es el esfuerzo de un bailarín, de una persona que hace danza y fomenta cultura. Yo en algunas ocasiones he señalado que quizás en la ciudad de Quito será el segundo o el tercer, la tercera actividad artística que más se practica en la ciudad, después de la música, después de otro tipo de artes, pero la danza siempre está muy presente, desde incluso las instituciones educativas hasta cuando se realizan otro tipo de actividades fuera de las actividades académicas o laborales. En este caso, para ti, la Chasqui, la danza de manera general en la ciudad de Quito, quisiera retomar el tema de la calidad. Cuando se quiere hacer un montaje, se quiere hacer un trabajo de hacer algún ritmo nacional, algún ritmo muy nativo de acá, tú nos hablabas de que hay una retroalimentación en el caso de Chasqui Danza. ¿El caso también se replica en otros grupos donde también hay investigación o retroalimentación? Mira, yo de lo que conozco, de los grupos con los que he podido contar, sí te puedo decir, porque, por ejemplo, los fundadores de Chasqui Danza, bueno, voy a nombrarles así, Alexandra Sosnavas, Cristian Egas, Vladimir, Luis Acevedo, son personas que ya no están actualmente con nosotros, pero uh-huh. que se dedicaron a fomentar la danza. Sí, por ejemplo, Vladimir está ahorita con otro grupo de danza y él enseña desde su perspectiva y desde lo que aprendió con Gabriela, con lo que aprendió en Quitumbe, van fomentando y van creando algo más. Yo creo que cada uno de los integrantes o la mayoría de los integrantes van formándose poco a poco en diferentes instancias. Tú puedes iniciar bailando en tradicional, pero quieres formarte y aprender más sobre posturas, quieres saber más sobre lo que es ritmo, quieres saber más sobre lo que es técnica y comienzas a estudiar ballet o comienzas uh-huh. a estudiar ritmos nacionales. Amigos oyentes, estamos con Erika Morales hablando sobre la actividad de la danza en la ciudad de Quito. Para mí es bastante importante que la gente conozca sobre cómo se realiza esta actividad en la ciudadanía, porque a veces hay conceptos preconcebidos en la ciudadanía y es mejor que lo conozcan desde una persona que realiza la danza y con una vasta experiencia. Para el caso de la danza, ¿cuáles son las principales dificultades que se puede encontrar en esta actividad en la sociedad? Yo creo que la primera dificultad y que hemos pasado todos quienes practicamos uh-huh. la danza es que, como te decía, no lo toman como algo realmente que sea un trabajo. Ajá, es como que, eres bailarín, pero ¿qué profesión tienes? Uh-huh. Y yo tengo compañeros, como te digo, yo estoy estudiando en la mañana igual lo que es ballet y contemporáneo, que se dedican a esto, su carrera es esto, pero para nosotros que hacemos danza es, wow, eres bailarín. Pero para otras personas es, eres bailarín. ¿Y de qué vives? ¿O cuál es tu verdadero trabajo? Porque tienden a ver esto como un hobby en lugar de una profesión real. Entonces, ese es el mayor problema que una persona tiene. No lo ven como como una profesión, con el verdadero trabajo que requiere ponerse adelante de un público y mostrar horas de ensayo, que tú lo ves en 2 minutos de coreografía o en 3 minutos de coreografía, que detrás de eso está el montaje, escenografía, errores, dolor, llanto, frustración muchas veces, pero se van en 3 minutos de coreografía y las personas dicen, ah, es baile, es danza. O sea, al público le falta reconocer más de este tipo de arte. Sí, es más bien ahí, es reconocer, y desde ahí viene la valoración y desde ahí viene la importancia de querer hacer danza. Pese a esto, ¿cómo se encuentra el público general, el público que le gusta la danza? ¿Va a los recitales o es más o menos un público un poco apático? Mira, a las personas les gusta ver, ¿no? Les gusta ver bailar a las personas, les gusta ver un San Juanito, les gusta ver un baile tradicional, apreciarlo, pero seguimos sintiendo que todavía necesitamos más valoración. Y yo, perdón que recalque esto, pero necesitamos más valoración. Nosotros nos hemos topado con momentos en los que sí, queremos hacer un evento y la entrada cuesta $2. Y para las personas les parece demasiado. Sí, pero pagas, no sé, tanto por ver un partido de fútbol o por hacer cualquier otra actividad, que sí, no las desvaloro, o sea, es sin atacar y nada, pero todo es esfuerzo, todo es trabajo, entonces debemos comenzar a valorar las cosas que hacemos y que tenemos. Lo principal está en darnos una oportunidad para ir a ver un recital de danza, para ir al teatro, ir al cine, encontrarnos con el arte. Darnos esa oportunidad de vez en cuando es muy bueno. Puede incluso definirnos a nosotros como persona o definir nuestra vida. Vamos a cerrar casi esta entrevista. Quiero recordarles, este recital será el 27 de agosto a las 15 horas con un valor de $3. Punto aparte, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia, la experiencia más satisfactoria en estos 4 años con Chasqui Danza? Cuando fue mi padre a verme en una presentación, justamente fue aquí en la Casa de la Cultura, ¿ya?, que hemos participado. Creo que para todos es, si le preguntas a alguien o un bailarín, es, sí, mi mamá me ha ido a ver una vez, mi papá me ha ido a ver una vez. Tú bailas para muchas personas y te importa bastante lo que las personas te vean, si te equivocaste el paso, si no hiciste bien, si alzaste la mano, pero es muy diferente sentir a una persona que estimas, o sea, tu familia, tu padre viéndote ahí. Tal vez antes de salir al escenario es, me voy a equivocar, mi papá se va a enojar, pero cuando estás ahí dentro y verle la cara de alegría y de orgullo a tu familiar, a tu persona especial, no, eso no tiene precio, realmente te llena y lo haces con más amor, te presentas con más alegría y todo. Y bueno, este 27 de agosto seguramente se replicará esa otra experiencia. Esperamos que igual tu familia te pueda acompañar. Les queremos recordar, no se lo pueden perder. Este 27 de agosto será a las 15 horas en la calle Morales y Guayaquil, en el sector de La Ronda, en la Casa 707, en la Fundación Cultural Humanizarte. El costo de esto es de $3. ¿Las entradas se las adquirirá en ese mismo momento? Sí, pueden adquirir las entradas de ahí o también pueden comunicarse al 098-0777-529 o también nos pueden localizar, estamos en el Facebook Chasqui Danza, evento sexto aniversario. Y también para todos quienes están escuchando el programa de Darío, dejamos obsequiado una entrada. No sé cómo vas a sortear, cómo vas a hacer para ganar. Porque en realidad estamos en estos momentos por el tema de hábitat, sin las líneas telefónicas, pero nos mantenemos en redes sociales para hacer llegar la entrada. A nuestros oyentes que se pongan en contacto con nosotros y que sean parte de este recital Tejiendo el Camino del Sol. Muchas gracias, Erika. Mucha suerte y te deseamos lo mejor en la danza. Gracias a ti por la invitación. Antes de irme, quisiera recordarles a las personas que quieran hacer este arte que pueden dirigirse los días sábados de 10:30 hasta las 2:00 p.m. Tenemos los ensayos de Chasqui Danza en el CDC de La Tola. Entonces, quienes quieran experimentar esto, quienes quieran conocer, pues son bienvenidos. En este momento estamos bajo la dirección de Cristian Egas, director encargado y fundador del grupo. Y podrán cumplir más aniversarios junto a Chasqui Danza. Muchas gracias, Eric. Nos vemos, gracias. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos aquí una emisión más de Especiales desde la Casa. Bienvenidos. En Quito, una conferencia dará a conocer las 1001 especies que existen en el país.

La función será el sábado 20 de agosto a las 19:30, a un costo de $5. El espacio escénico La Capilla se encuentra en la Cali Antepara, E4-55 y Ríos, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte, en el sector de San Blas. También nos dejan una nota donde nos dicen que disponen de parqueadero. Con esta información nosotros llegamos al final del informativo Bitácora. Queremos agradecer al equipo de producción, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, Darío Males les acompañó en la producción y conducción. Les esperamos en la próxima emisión. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.